cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nervioso cuando por travieso te toqué tu pelo. Fue la primera vez que te miraba y todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre. Me dijiste el tuyo y luego charlamos unas cuantas horas. La conexión desde el primer instante te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien o por el momento te encuentras solita. Y dime qué opinas, que es en el amor a primera vista. La verdad yo sí, háblame de ti. Cuéntame tus penas, si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de hoy alguien se lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí. Y dime qué opinas, que es en el amor a primera vista.